una pala. Viejo querido, los grandes, los grandes. Gracias, banana. Chamatón. Cae el sol en tu balcón. Y el ritual se terminó. Aquí, esperando por ti. Yo quiero.